Hola, hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca. Y hoy estoy haciendo un podcast, porque realmente este espacio lo hacemos junto con Norma. Pero sí es como un decir estoy acá presente y explicarte un poco por qué mi ausencia estas últimas semanas de este espacio de sentirse bien es así de simple. Y pues también de otros espacios que estoy manejando, o sea, no es nada grave, no es nada trascendental definitivo, sino que fue una serie de sucesos que sin quererlos se convirtieron en procesos de interiorización muy fuertes que me llevaron a hacer una evaluación también interna bien interesante. Pues te comento, en diciembre del año pasado, a mediados de diciembre, pues dimos por terminado la mayoría de actividades en lo que corresponde a lo virtual, a internet, y me tomé unas 2 o 3 semanas de total descanso. Realmente no tuve mayor participación en lo que se refería a este campo, y iniciando enero, en el nuevo año, en 2010, surge la necesidad de hacer evaluaciones de los proyectos que he venido implementando y desarrollando en estos 2 últimos años. Y cuando me refiero a estos 2 últimos años, básicamente viene siendo casi desde el 2006, finales del 2006, ¿no? Entonces ya son casi 3 años, no son 2 años. que empecé conscientemente a usar estas herramientas que te he nombrado en varias ocasiones y que hemos nombrado junto a Norma y en otros espacios para ser creador de la vida que quiero vivir. Es bueno evaluar las herramientas, los caminos que uno asume, pues para ver en qué medida, en qué porcentaje son realmente efectivos. Y puedo decir que sí, que hay varios puntos que destaco, que he podido lograr, que he podido conseguir en varias áreas de mi vida. Pero también hay otros puntos que considero aún faltan por desarrollar, en los cuales las herramientas, podría decirse, no las he usado adecuadamente o algo está pasando. Pues realmente no es algo, como te decía al comienzo, trascendental o definitivo, pero sí se hace una necesidad de una reevaluación de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, haciendo una sincera evaluación, siento que algo estaba faltando en estos procesos de comunicación que estoy actualmente o que he venido desarrollando, y es el espacio propio. Cuando me refiero al espacio propio, yo hace unos meses, ya casi un año largo, venía manejando un espacio que se llamaba asíesimple.com, que era un blog personal, y siendopróspero.com, que también era más que un blog. Siendo Próspero es un boletín, o era un boletín de publicación semanal. Empezó siendo semanal y después lo dejé quincenal, y cuando surgió Sentirse Bien, pues tomé la decisión de unificar recursos en un mismo espacio. Siento que me hace falta ese espacio, quiero recuperarlo. O sea, no es que no sienta referencia o agrado al compartir espacios con otras personas, como es en Sentirse Bien y en los otros que manejo de otros temas, sino que es necesario un espacio propio. Entonces, esa fue una conclusión que yo llegué. Voy a retomar iniciando con Siendo Próspero, que considero es un tema que da para abordar varios enfoques que me gusta hacer de forma muy personal. Seguimos con Sentirse Bien. Como te decía, esto no son decisiones definitivas. Hay varios puntos que hay que corregir en Sentirse Bien, y soy consciente pues que en algunos ha sido por falta de gestión mía. Con Norma he encontrado una excelente compañera, una excelente socia en lo que a divulgación de Sentirse Bien se encuentra, y me encanta cuando nos reunimos, ya sea a grabar los podcasts o en otros espacios a preparar los temas que vamos a desarrollar. Entonces, mi querida Norma, tranquis, ahí seguimos. La verdad, se siente y hace falta, y hemos recibido varios mensajes de ustedes que averiguan o preguntándonos qué ha pasado con Sentirse Bien. Entonces, Es eso, ya les comparto ahorita más adelante un poco más en detalle los procesos que he estado investigando, asumiendo que se me hacen muy interesantes, y también de ahí surge la necesidad como de tener un espacio propio para compartirlos. De todas formas, seguimos con Sentirse Bien, se sigue manejando la misma dinámica. Hay unos temitas pendientes que están desde el año pasado, como son el video de Sentirnos Bien. Tenemos ya las fotografías, falta solo hacer el ajuste y hasta la música. Eso es ya es tema que saldrá en unos días. Todavía no me comprometo una fecha porque estoy realmente retomando la actividad virtual. Con Norma grabamos un podcast la última semana de enero, nos quedó muy bonito, pero ay, Norma, vas a perdonar, pero mandé a hacer un backup de mi equipo y no encuentro el archivo donde lo guardamos. Entonces yo lo debo tener en alguna parte. Entonces ese primer podcast de nuevo año está por ahí, lo tengo que buscar bien y lo tendremos ahí a disposición de ti que nos estás escuchando. Bueno, eso era como una pequeña explicación de lo que había pasado con la ausencia de Sentirse Bien. Realmente fue un punto más personal de Jairo Fonseca que de Norma, pero ya vamos a retomar eso. Quise hacer esto va a ser una sorpresa para Norma, este podcast, porque pues considero que era necesario hacerlo. Entonces ya me imagino esta semana grabaremos nuevo podcast o ubicaré el anterior de Sentirse Bien. Es así de simple. También he sentido la necesidad de implementar un proyecto que desde hace 4 años empecé como a darle forma. La verdad, hasta hace 2 años lo tuve muy claro, pero por cuestiones realmente de tiempo no lo he implementado y quiero este año sacarlo adelante. Esto es algo que solo sé yo, eventualmente se lo he compartido a algunas personas, pero no creo que lo tengan tan presente como lo deseo desarrollar. Entonces va a ser una sorpresa, espero que sea muy agradable en el transcurso de este año. Bueno, les cuento, ya entrando en materia un poquito del tema de Sentirse Bien, aunque es más referente como al otro espacio que quiero yo empezar a desarrollar en mi espacio propio. Hubo una situación especial este año cuando yo estaba haciendo este proceso de reflexión, de interiorización, de evaluar las herramientas. Sentí la necesidad como de acercarme a una herramienta un poco más, o que llenara ese vacío que yo sentía en el uso de las herramientas actuales. Y me acuerdo muy bien, un sábado en la tarde iba a entrar a cine con mi hija y entré a una librería mientras era el tiempo de la función y curiosamente era una librería de libros en inglés y había una sección como de temas esotéricos, por así decirlo, aunque sí, como de, sí, generalicemos, esotéricos. Y había un libro que me causó mucha impresión. Su título decía Primeros Auxilios Angelicales. Este es un libro de Sue Storm, es conocida como la Dama de los Ángeles, y lo ojé, lo miré, me gustó y lo compré. Realmente pues yo para los libros me caracterizo por eso. Yo la verdad hace mucho tiempo no había comprado libros, por acá lo tengo, porque considero que el material que tengo hasta este momento es suficiente. O sea, el material de los Hicks, de Mark Allen, de Wayne Dyer, bueno, tengo, precisamente aquí tengo un arrume bastante interesante, son como 30 libros que considero pues no hay necesidad de buscar más. Pero al encontrar este libro, Primeros Auxilios Angelicales, pues de entrada el libro generaba un poco como de rechazo en mí, porque es un libro que tiene una portada de un ángel con sus alas, muy tipo medioevo, las representaciones características que se hacían de ellos. Pero ya leerlo se me hizo muy sencillo, ¿no? Y me llamó bastante la atención el enfoque de capítulos que tiene, que son capítulos orientados a áreas críticas de las relaciones y de la vida que poseemos los seres humanos. Entonces estas áreas críticas, por ejemplo, son, se las voy a enunciar, están enumeradas en capítulos: prosperidad, relaciones, dinero, salud, felicidad, paz interior, carrera profesional, negocios, paternidad, mascotas y listo, y mascotas. Y cada capítulo está orientado como a usar un primer auxilio. O sea, el primer auxilio nosotros lo utilizamos cuando cuando es necesario estabilizar a una persona que está presentando una crisis de salud. Por lo general son accidentes o situaciones traumáticas. Entonces el primer auxilio lo que busca es estabilizar y dar unos minutos más a esa persona para que pueda recibir asistencia médica adecuada. Así yo entiendo este libro, o sea, es como se está presentando alguna situación que desestabiliza el diario vivir en cualquiera de estas áreas que mencioné anteriormente. Entonces utilizar el primer auxilio angelical es para eso, es estabilizarte. Una vez te estabilices, empezar a hacer un proceso que te permita llevar a un estado de armonía, o como diríamos en palabras de este espacio, o un estado de sentirse bien. Entonces, realmente son ejercicios muy simples que cuando tú los lees me hacen recordar bastante los juegos y los trucos que los Hicks enseñan en sus enseñanzas, que son juegos, que son visualizaciones, que son tips o truquitos para generar un estado de sentirse bien. Es muy similar, o sea, lo que yo encuentro aquí con estos remedios, por ejemplo, aquí voy a ver, este es un remedio, a ver, este es el capítulo de paz interior, entonces es un ejercicio que se llama Noche de Luna, y dice así: para experimentar el amor de Dios a través de la meditación, visualízate en una noche de luna con las estrellas titilando en un cielo despejado. José, el ángel de la alegría, está al fondo con aspecto sereno. Un rayo de luz divina cae del cielo bañándote con su brillo. Bueno, ahí y así sigue la descripción del juego. Y es eso, son crear estados de sentirse bien. Y también me llamó bastante la atención el uso de afirmaciones. Ya ahorita te voy a explicar por qué estoy tan enfocado y tan decidido a usar las afirmaciones. Y recomienda que usar el ejercicio, hacerlo como un remedio, ¿no? Tómese dos veces al día, una vez por semana o las veces que lo sea por semana. Perdón, las afirmaciones repítalas al inicio o al acostarse en la noche. Entonces me gustó bastante el enfoque del libro, tanto así que se lo regalé a una especial amiga que en esos días estaba teniendo una situación delicada, y consideré pues oportuno hacerle llegar una copia a este libro. Entonces fui y compré otra copia y se la regalé, y esto me llevó semanas después, como a finales de enero, a tener una situación bastante compleja que no me había esperado. Y pues dije, bueno, esto es la oportunidad de probar esto de Los Ángeles, a ver qué pasa. Entonces había un ejercicio que era muy interesante, que era pida y esperar qué pasa. Más o menos así fue como lo entendí. Y ese mismo día me llega vía correo electrónico una copia en PDF de un libro que comparte nuestra amiga Pilar de Creación Deliberada. Muy probable que a ustedes también les haya llegado. Creo y estoy seguro que hay varias de las personas que nos oyen en este espacio que también son miembros de esa lista, la cual les recomiendo ampliamente. Aquí en la página, en la sección de enlaces, se encuentran un enlace directo a grupos Yahoo donde está alojada la lista de Pilar. Y Pilar compartió, no sé si en la lista o una lista aparte, la verdad no tengo muy claro eso, este libro. Y llegó en el preciso momento en que yo estaba haciendo esa petición. Fue un libro que me leí en hora y media, es un libro muy fácil de leer y lo leí en PDF, pues no requiere mayor esfuerzo, y me encantó, la verdad. Fue una conexión muy especial, muy bonita. El enfoque es muy simple, muy sencillo, sin reglas, donde tú especificas las reglas. Este libro se llama Pon el cielo a trabajar, de Jean Slater, o Slater, se escribe en español, y me encantó el libro. Algo que llamó poderosamente mi atención, que me hizo una conexión súper, fue primero pues que hace referencia a personas que han recibido las enseñanzas de los Hicks. Si tú has tenido oportunidad de estudiar y de leer los Hicks y lees este libro, vas a encontrar una concordancia total. Pero lo que más llamó mi atención y lo que más me gustó fue la forma en que el libro se dio a conocer, y lo que me generó ese clic tan impresionante, que generó una emoción en mí tan grande que al leerlo que yo dije, esto es lo que estaba buscando. Y fue que esta persona, sin tener ninguna experiencia a nivel de desarrollos editoriales ni contactos con editoriales para sacar los libros, aplicó lo que enseñaba, que era a través de un proceso de Los Ángeles, Los Ángeles, ubicar a la editora ideal. Y en ese proceso llegó a New World Library, o librería Nuevo Mundo, que es la librería de Mark Allen y Shadky Wabin. Yo a Mark Allen lo considero una persona muy muy especial en mis procesos, no me conocerá. Espero algún día tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Y para mí eso fue impresionante, o sea, ese click de Allen, New World Library, este libro y los Hicks fue bastante bonito. Entonces, desde hace, ¿qué? 2-3 semanas tengo este libro en mi poder. Es un libro que me encanta, se los recomiendo ampliamente. Pone el cielo a trabajar, de Gene Slater. Tengo la versión en español de Editorial Sirio. Esta versión la maneja Urano, Ediciones Urano. Sirio creo que es algo, tienen algo con ellos, ¿no? O no sé si es de la misma casa, pero se consigue acá en Colombia. Yo lo conseguí y ahí el libro se consigue. Es un libro que vale unos $20 aproximadamente. Y se consigue. Yo les recomiendo ampliamente que si tienen oportunidad lo compren. Es mejor, se siente mejor la energía, o fue algo que yo sentí teniéndolo el libro en físico que en PDF, ¿no? Pues si no tienen oportunidad, también en la red se consigue, pero pues yo siempre les recomiendo comprar el material, pues por varias razones, ¿no? Y una de esas es generar precisamente conciencia de prosperidad. Entonces, eso fue lo que pasó, y este libro me llevó en resumidas cuentas, les explico, el libro lo que dice es, tú puedes crear grupos de ángeles para lo que quieras en tu vida. Entonces, para un equipo de marketing o de ventas, para, por ejemplo, en el caso mío tengo 3 grupos trabajando, que son marketing y ventas, productividad y energía, y finanzas y patrimonio, que son áreas que considero vitales en este momento, en cuanto a organizar, no tanto en cuanto, bueno, luego les explico bien cómo estoy conformando este grupo de ángeles, pero en esencia es lo mismo. Y hoy precisamente, hoy febrero 8, Pilar compartió la lista dos procesos que los Hicks recomiendan, que son muy similares y afina a esto de poner el cielo a trabajar, a lo que ellos enseñan. Entonces es un libro que bien vale la pena conocer, darse la oportunidad, y lo recomiendo ampliamente. Y hoy en día siento que eso era lo que me faltaba, empezar a jugar un poco con la magia. Llámese magia a través de ángeles, de nombres, bueno, lo que quieras. O sea, la verdad, yo les he comentado en varias ocasiones, soy poco religioso, pero sí he tenido una conexión muy profunda con lo digamos espiritual a través de la religión, pero de forma moderada en estos últimos meses. Entonces, les quería compartir eso. Tengo otros ideas, otros materiales para desarrollar de esta experiencia de poner el cielo a trabajar. He generado unos archivos que pues tomé la idea del libro, me gustaron, los personalicé y pronto los voy a compartir, pues para que otras personas también hagan lo mismo. Pero esto ya lo haré en un espacio propio, o sea, seguimos con Sentirse Bien con Norma. Quiero, ante todo, también dar un gran reconocimiento y abrazo muy especial a Norma. Es una persona que tiene una energía muy bonita, se siente en el tono de voz de ella. Tiene una información muy interesante que espero también nos comparta aquí. Ella hizo un proceso a finales del año pasado muy bonito, me alcanzó a compartir algunas cosas que también van muy de la mano de la prosperidad. Y la tendremos acá. Entonces, aquí públicamente, Norma, un abracito a ti, un especial reconocimiento a esta labor que hemos venido haciendo. Ya vamos a retomar y a seguir con nuestro proyecto en Sentirse Bien. Entonces, eso era todo, quería compartir con cada uno de ustedes, contigo que nos estás escuchando en este momento, una pequeña reflexión de por qué de por qué está tan ausente lo virtual, pero a veces es necesario hacer esos breaks, retirarse un poco del ruido y empezar a ver lo que nuestro ser interior está diciendo. Entonces, espero que nos sigamos compartiendo, agradeciendo todos los mensajes. He recibido varios mensajes de Facebook, por correo electrónico, por el chat. La verdad, a todos los tengo presentes. Si no les contesto, no crean que no los he leído, pero un gran abracito a todos y seguimos en contacto. Chao.